bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de este programa llamado Misterio Gozoso. Soy María José, muchas gracias por sintonizar hoy día este primer capítulo. Espero que lo pasen muy bien, que les guste el programa. Está hecho con cariño porque compartiendo parte de mis gustos musicales y un poco me gusta fomentar el baile en las personas. Hubiera sido un programa de lecciones de baile, pero ¿por qué el baile? El baile creo que es una de las prácticas básicas del ser humano, una de las más antiguas, atraviesa toda la humanidad. Todos hemos bailado alguna vez, y es un elemento cultural que en cierto modo define a los pueblos y define algo que tiene que ver como con el sentir. El movimiento es parte de la vida, es parte del ritmo que lleva la tierra, que tiene nuestro cuerpo, y América Latina en ese sentido ha logrado como, bueno, no América Latina, el mundo en general, ha logrado convertir incluso las danzas y sus bailes en una manifestación artística. Sin embargo, la selección musical quizá no va a tener el matiz tan artístico que se podría esperar luego de esta introducción, sino que va a ser más bien festivo. Y sin aburrir más, voy a invitarlos a escuchar el primer bloque, que lo pensé porque al pensar en el baile inmediatamente evoqué como la fiesta familiar. Entonces elegí tres canciones que me parecieron que eran infaltables en una fiesta familiar. Son de Colombia y Venezuela. La Sonora Malecón con Impostora, que siento que esa sí que sí tiene que estar siempre en alguna fiesta. Luego Oye Traicionera de Pastor López y Libertad de Armando Hernández. Estamos saliendo para Chile y el mundo a través de Radio Leufú. Pueden revisar los contenidos de la radio a través del sitio www.radioleufu.cl. También hay un fanpage de Facebook. Misterio Gozoso también tiene un fanpage, se busca tal cual, Misterio Gozoso, Radio Leufu. Y nada, que disfruten este primer bloque, muchas gracias. Cualquier hombre devoras tú, impostora que a cualquier hombre devoras tú, impostora que a cualquier hombre devoras tú, impostora que a cualquier hombre devoras tú. Con todas tus artimañas, hasta tú misma te engañas, con todas tus artimañas, hasta tú misma te engañas. Impostora, dices ser muy honrada con tu apariencia y solo es mentira. Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida. Eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones. Eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones. Impostora, me traicionaste. Impostora, mal me jugaste. Impostora, era mentira. Impostora, que me querías. Dices ser muy honrada, apariencia y solo es mentira. Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida. Eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones. Eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas. Más conveniente, pero me... desde hoy para todo el tiempo. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Quiero mi libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Quiero ser libre, quiero mi libertad. Llevarte mis caricias y mis besos y el manantial de mis recuerdos para siempre. Puedes llevarte las alhajas y el dinero, toma la ruta que tú creas más conveniente. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Quiero mi libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Quiero ser libre, quiero mi libertad. Quiero la libertad. Que te vaya bien. Hola, seguimos de regreso en Misterio Gozoso. Espero que hayan disfrutado el primer bloque. Les recuerdo que estamos saliendo a través de la señal de Radio Leufú por www.radioleufú.cl. Pueden buscar en Facebook, ponerle me gusta. También Misterio Gozoso tiene un fanpage, también lo buscan como Misterio Gozoso. Ahí pueden revisar los otros programas. Aprovecho para mandar un saludo a la gente de los otros programas y estoy muy agradecida y contenta de poder estar aquí en este estudio que está muy bonito. Agradezco a Robin y al César que están en los controles, al Pedro Antivil que está ahí en las perillas. Y al tiro me voy a tirar con otro bloque. Mezclé cumbia clásica y villera argentina en el uno solo, para que bailen así de corrido. La idea es un poco acompañar la previa de la fiesta. Estamos a día sábado, me imagino que deben estar preparándose para salir o para bailar quizás en la casa. Escuchemos. Vamos con cumbia colombiana, Ecuador y Puerto Rico, y después con una villera argentina. Que las disfruten. Con la porra, mujeres vaciladoras. Yo tengo una porra de mata caimán que me sirve mucho para andar por la ribera. Tengo una porra de mata caimán que me sirve mucho para andar por la ribera. Es una porra de puro guayacán y el que quiera problema, yo te la castigo con la porra caimanera. Es una porra de puro guayacán y el que quiera problema, yo te la castigo con la porra caimanera. Manera. ¡Uba! ¡Ay, no más! Me voy a tomar.

Bravos Juniors. Cumbia, cumbia. Juniors.

puedo levantar. No me gusta madrugar, necesito descansar 5 minutitos más. No quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. No me gusta madrugar, yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que regarle un día al fin de semana, porque si no alcanza. Hay que regarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que regarle un día al fin de semana, porque si no alcanza. Hay que regarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Estamos de regreso, acaba de pasar un bloque un poco más largo de música, ojalá que se lo hayan bailado harto, sino que lo hayan escuchado con mucha atención. Pasó Policarpo Calle con La Porra Caimanera, Polibio Mallorca de Ecuador con Cumbia Triste, Perfume de Rosas de Cortijo y su Combo, y luego unas villeras a cargo de Damas Gratis con Quiero Vitamina, Amarillo, será la Cumbia Rolinga y las Cumbia Quips con Feria Nacional. Acerca de eso, Cumbia Quits, quizá muchos las conocen, otros no, pero son un grupo de música cumbia villera argentina integrado por puras mujeres que vienen de una de agrupaciones antiguas de pan rock de Chile, y no sé, no recuerdo la otra, pero para que lo tengan ahí en consideración, porque seguramente van a algunos que les va a gustar la canción y van a querer saber de quién es. Quiero mandar algunos saludos a la Camila, al Nico y a la Cristina en Santiago, que son fan de Misterio Gozoso y siempre le ponen me gusta a las publicaciones de Facebook. en Antofagasta, Marci, Landy, Manu y la Paula, y a dos Jorge que están ahí juntos también. Y en Conce, a los que están escuchando, ojalá que todos lo estén pasando muy bien. Y quiero saludar también a la Claudia Inostrosa de Estudio Pulso, que hoy día está de cumpleaños, así que ojalá que haya podido bailar también con estas cumbias un ratito y que siga bailando con este último, penúltimo y último bloque que quedan. Este bloque es amazónico o desértico, igual un poco. El primer tema es de Los Destellos. Los Destellos son unos fundamentales de la cumbia peruana, de sonido amazónico. Esta canción se llama Patricia y se la voy a dedicar a todos los patricios y patricias que estuvieron de santo durante esta semana, así que para que la bailen, para que la gocen. Luego Safari en la Selva, de un grupo llamado Los Indios de Iquitos, que son de la ciudad de Iquitos. Sacaron un único disco que se llamó Maldita Boa. Que más salvaje que yo, Iquito es la ciudad más grande de la selva amazónica peruana. Y luego unos chilenos de Chuquicamata, que al parecer cuenta la leyenda que grabaron su disco, grabaron un disco en Bolivia, y esta canción se llama Mi Guitarra Tropical. Y luego un grupo que es de Tucumán, Argentina, que también es de puras mujeres y se llaman Las Minifaldas. Un cover de Compay Segundo y se llama Para Vigo Me Voy. Esto es Misterio Gozoso. Para todas las chicas y chicos, Los Destellos de Enrique Delgado les dedican... ¡Patricia! Chino. Estamos de regreso en el último bloque y por lo tanto el final de este primer programa, Misterio Gozoso. Ojalá que lo hayan gozado, como dice el nombre, que hayan bailado, que un poco el espíritu de este, de este invento. Quiero agradecer el espacio otorgado por la radio para que saliera el programa, pese a quizás los reparos musicales que puedan tener el equipo editorial. Lo agradezco enormemente. Me encanta fomentar los ritmos tropicales, creo que alegran el alma. De hecho, una vez perdí un libro que se llama Para el alma divertir. Encontré que tiene un nombre muy bonito y era acerca de la cumbia. Así que la persona que no me lo devolvió, que me lo devuelva, por favor. Ya, voy a despedir este último bloque con dos cumbias. Una es Cumbia 3000, que es una banda peruana que vino en septiembre. Estuvo tocando aquí en Concepción, en Casa de Salud. Hicieron una tremenda fiesta, como de horas, sin parar de bailar, de tocar. Y luego una cumbia que solo tenía sentido si la presentaba, porque se trata de una cumbia que... Yo las primeras veces que la escuché en una micro, se tocaba con una botellita de como de Fanta, con un palito. Luego, años después, la escuché y me di cuenta que la cumbia existía de verdad. Se llama La Cumbia de mi Gran Ciudad y nombra a todas las comunas del Gran Concepción, y el grupo se llama Sobre Ruedas. Es muy divertido porque si lo buscan en YouTube, tiene como un slide de fotos con micro de Concepción. muchas gracias por sintonizar. Recuerden seguir la programación de Radio Lefú por www.radiolefú.cl. Esto es Misterio Gozoso. Que lo pasen muy bien y sigan la fiesta. Chao. De mi gran ciudad, se la cantamos con felicidad. Esta es la cumbia de mi gran ciudad, se la cantamos con felicidad. Que Concepción es un valle de paz y sus bellezas a orilla del mar. Que Concepción es un valle de paz y sus bellezas a orilla del mar. En Talcahuano, en San Vicente, la cumbia bailan toda la gente. También en Penco, en Chiguayante, la cumbia bailan los estudiantes. ¡Óyeme! Bío, bío también, está San Pedro, Lagunilla y Coronel. Cruzando el río, bío, bío también, está San Pedro, Lagunilla y Coronel. En Talcahuano, en San Vicente, la cumbia bailan toda la gente. También en Penco, en Chiguayante, la cumbia bailan los estudiantes. ¡Óyeme! Un saludo para toda mi gente. ¡Vacila! ¡Ahí está! ¡Ricardo el acordeón! ¡Un saludo para el norte de Chile! ¡Y para el sur! ¡Oye! En Talcahuano, en San Vicente, la cumbia bailan toda la gente. También en Penco, en Chiguayante, la cumbia bailan los estudiantes. En Talcahuano, en San Vicente, la cumbia bailan toda la gente. También en Penco, en Chiguayante, la cumbia bailan.